mejor una que no sepa nadie. La mar en coche. Amigo Ariel Ica y Sájarov, como cada martes, nos metemos en una que no sepa nadie. Exactamente, Diego, y hoy vamos a hablar un poquito de música de ciencia ficción. No tanto una música como un género musical, sino música usada en películas de ciencia ficción, en algunas de los años 50, pero también alguna un poquito más moderna. La primera de la cual vamos a hablar un poco es una música compuesta por Lewis y Babe Barron, que son, una vez más podemos decir, pioneros en esto de la música electrónica y la música concreta. Son una pareja de músicos y de técnicos norteamericanos y se casan en 1947 y ellos se definen como socios en el ruido, compañeros en el ruido. ¡Ternura! ¡Qué ternura! Se mudan a Nueva York después de casarse y un familiar que trabajaba en 3M, que es una empresa que en aquellos años, entre otras cosas, hacía cinta magnética, les regala una máquina de cinta abierta, una tape recorder, una grabadora, como regalo de casamiento. Mirá, viste que siempre se regalan licuadoras, almohadones, juegos de sanas. Te casas y te regalan una máquina de cinta. Aprovecho para agradecer al equipo de La Mar en Coche que me regaló cosas por el nacimiento de Genaro. Hubiese preferido un Zoom H2, lindo grabador también, pero bueno, era más para mí que para el bebé, ¿no? Bueno, la cuestión es que, como curiosidad, esta grabadora que les regalan a Lewis y Babe Barron es el mismo modelo en el que Hitler grababa sus discursos. Que fue una de las primeras máquinas de cinta abierta de aquellos años 40. Con esta máquina de cinta se meten de lleno en la música concreta. Se especula que componen como pareja de ruidos, como pareja ruidosa, la primera música para cinta en Estados Unidos en el año 1950, muy contemporáneos al más famoso Pierre Schaeffer en Francia como inventor de la música concreta. Y no solo esto, sino que basándose en un libro de cibernética que estaba de moda en aquellos años entre ciertos círculos intelectuales y artísticos, empiezan a armar sus propios circuitos. La cosa es que estos circuitos eran medio incontrolables y saturaban todo el tiempo y se quemaban, y ellos los veían como organismos primitivos. Es decir, diseñaban el circuito, les duraban unas pocas horas, pero esa era la gracia. Bueno, decían que tenían como un nacimiento y una muerte. Como unos átomos en fricción estallando. Algo así, ellos los llamaban organismos primitivos. Y como estos circuitos eran bastante falibles, grababan todo el tiempo. Los ponían a andar y grababan. Lewis construía y grababa y Babe componía. ¿Cómo componía? Tomaba todas estas horas de grabación y después elegía los momentos que más le interesaban y editaba y componía a partir de eso. Arman el estudio en 1949, pasan algunos escritores como Henry Miller, Tennessee Williams y Aldous Huxley, que graban audiolibros. John Cage les usa el estudio y trabaja junto a ellos durante un año para hacer una pieza que se llama Williams Mix, que es el primer trabajo electrónico de Cage. También está Edgar Varese, pero se dan cuenta que la escena de la música de vanguardia de Nueva York de aquellos años no les iba a dejar mucha guita y empiezan a trabajar para Hollywood. Hacen unos cortos, pero en el año 56 componen la primera banda de sonido enteramente electrónica de una película que se llama Forbidden Planet o Planeta Prohibido. Como con otros sintetizadores y otros aparatos de la tecnología musical, al principio había cierto rechazo o ciertas dudas. Como no estaban afiliados al sindicato de músicos, tuvieron que poner en los créditos Electronic Tonalities, no música. Tonalidades electrónicas. Problema hasta el día de hoy todavía, que me cuentan que algunos músicos electrónicos quieren presentarse en SADAIC, les dicen partitura y por ahí estuviste trabajando con ruidos y decís, ¿cómo te hago la partitura de esto? Totalmente. Bueno, ellos, por esta cuestión de que los circuitos les fallaban y trabajaban grabando y después editando y seleccionando, no tenían partitura y de hecho, como muchos de estos circuitos y aparatos se les rompían, tampoco los podían volver a hacer. O sea, se rompió el circuito y a otra cosa. Música inédita. Música inédita e irrepetible. Tampoco los pueden nominar al Oscar. Porque como no estaban afiliados al sindicato, dicen, no, esto no es música, ustedes no son músicos. Sin embargo, a pesar de esto, parece que al público le gusta mucho. Hacen como una... ¿cómo se llama cuando pasan la película antes del estreno? Avant-premier o algo de eso. Y el público parece que se vuelve loco. Es una película de ciencia ficción, hay naves espaciales y en un momento que una nave aterriza y se mueve y no sé qué, parece que la gente se para y aplaude. Porque, como ya venimos diciendo, una cosa es escuchar hoy en día ruidos y ruiditos y otra cosa es en el 56 el oído no estaba tan acostumbrado a eso. Es muy increíble el momento en el cual un artista tiene que inventar el sonido de algo. Hemos charlado en otras columnas de eso, pero ese momento como de Big Bang de la creación que te dicen, bueno, ¿cómo suena el espacio exterior? Y vos tenés que crear ese sonido. Una nave que aterriza en Marte, ¿cómo lo hacemos sonar? Bueno, escuchemos un ejemplo justamente de la banda de sonido de esta Planeta Prohibido, justamente el aterrizaje de una nave. No caben dudas de que es el espacio exterior y la llegada de una nave a un planeta, ¿no? A mí no me caben dudas. Como curiosidad, lo que hacían con estas cintas magnéticas y estas máquinas de cinta era pasar de una cinta a otra alterando las velocidades de estos sonidos que grababan, pasándolas al revés. Con lo cual, obviamente, la calidad de sonido se iba degenerando. Es como hacer una fotocopia de una fotocopia de una fotocopia. Pero no les importaba, porque en este pasar y alterar la velocidad de la cinta, pasarlo al revés, cortar, reverberar, etc., era que sacaban estos sonidos. Otro que por aquellos años estaba también trabajando en bandas de sonido y representando con sonidos el espacio exterior fue el compositor Bernard Herrmann, más conocido, o quizá su música más conocida es esta. Hitchcock total. Hitchcock total. Bueno, exactamente, Bernard Herrmann. Pero además de trabajar con Hitchcock, con Orson Welles y en un montón de otras películas, Herrmann compone en 1951 la banda de sonido de una película que se llamó The Day the Earth Stood Still, que no sé si se tradujo al español o por lo que sé se la conoce así en inglés, pero que Charlie García se inspira en esta película. Hacemos una breve digresión, y en el disco de Sui Generis, Sinfonías para Adolescentes, él lo llama El Día que Apagaron la Luz. Ah, mirá. Bastante inspirado en esta película. Casi el único tema que vale la pena de esa etapa de Sui Generis, digamos, ¿no? Ahora te voy a contar alguna otra cosita de ese disco. Esta película trata sobre la historia del alienígena Klaatu y un robot muy alto que se llama Gort. Ajá. Entonces vienen en una nave, y a diferencia de lo que pasaba con muchas películas de ciencia ficción de aquellos años, donde en el contexto de la Guerra Fría los alienígenas representaban, digamos, la amenaza comunista de la Unión Soviética, Klaatu y Gort traen un mensaje pacifista e intentan evitar el holocausto nuclear. Mirá. Vienen en son de paz. Entonces, vienen como a alertar a la humanidad de que si la cosa sigue así, se pudre todo, básicamente. Y hacen un apagón mundial. Un apagón mundial como para decir, miren, nosotros tenemos el poder de alertar a la humanidad de que esto se está desbandando. No escuchamos a tiempo a Gort y su amigo. No, la cuestión es que en un momento este Klaatu se muere o le disparan o no sé qué, y pronuncia unas palabras que... En la agonía. En la agonía. Gran momento de toda película. Le dice a una de las personajes que forma parte de la historia, le dice, Klaatu Varada Nikto. Ajá. Que no se sabe bien si está en un idioma, pero esto está bueno. Según el Robot Hall of Fame, hay un salón de la fama de los robots, ajá, así como el Rock and Roll Hall of Fame. Bueno, según el Robot Hall of Fame, es una de las órdenes más famosas de la ciencia ficción que se le da a un robot. Pero nadie sabe qué le quisieron decir. Hay especulaciones. Ok. La cuestión es que esto, Klaatu Varada Nikto, era como una cosa así como decirle a Gort que si me estoy muriendo... No, claro, que me reavive y que no destruya la Tierra. Okay. Una cosa así. Esto, Klaatu Varada Nikto, aparece también en el disco de Sui Generis en Sinfonías para Adolescentes. Mirá, el audio original de la película. No el audio, en el librito interno hay un textito de Charlie que dice, si alguien te saluda, sí, dale la mano, salúdalo. Mirá vos. Así es. Bueno, escuchemos un poquito de esta banda de sonido de Bernard Herrmann para ver cómo sonaba, y obviamente acá la estrella es el famoso Theremin de Lev Termen, el compositor y inventor soviético. Conocer la cortina de la experiencia del desierto, ¿no? Del programa de Ezequiel Ábalos. Bueno, The Day the Earth Stood Still de 1951, la banda de sonido de Bernard Herrmann. Perdón por deschavar, a veces esas cortinas no hay que deschavarlas, pero bueno. Hoy utilizado también, por ejemplo, para hablar de teorías conspiranoicas al aire de esta emisora. Otra que también estuvo ligada a las bandas de sonido y a las películas de ciencia ficción es Wendy Carlos, que un poquito más cerca en el tiempo, en el año 1982, compone la banda de sonido de la película Tron, que es básicamente la historia de un tipo que se mete en una computadora y, bueno, la lucha por salir de ahí en el año 82. El gag de los Simpson, ¿alguien vio la película Tron? No, sí. Exactamente. De Wendy Carlos vamos a hablar en alguna otra edición de una que no sepa nadie, así que no vamos a decir mucho, pero ya que esta película en realidad se inspiró en el Pong, uno de los primeros videojuegos, quiero mencionar que a partir de hoy y hasta el domingo en el Centro Cultural Recoleta va a haber una muestra colectiva que se llama Arcade, que va a haber videojuegos indie de autor, nacionales, realidad virtual y otros, y además va a haber toda una seguidilla de conciertos de música electrónica, así que si les gusta un poco esta sección, se pueden acercar al Centro Cultural Recoleta desde hoy hasta el domingo. ¿Escuchamos a Wendy Carlos en la película Tron? Escuchémosla. Thank you. escuchando música de Wendy Carlos de la película Tron. Despedimos el Una que no sepa nadie de hoy. Música de ciencia ficción a cargo de Ariel Ica y Sájarov.